tantas mujeres que yo conocí en la vida, de todas ellas elegí la más querida. De su belleza física me enamoré. Yo no creí que ella tuviera un corazón sensible y noble. Es imposible decir no a todo hombre, y con el transcurrir del tiempo me enteré. Me la jugaba, de tanto resbalar encontró la caída. Yo creo que ha sido el peor fracaso de su vida, y yo confiaba en el amor de esa mujer. Lo presentí, yo le seguía los pasos día tras día, para creer lo que un amigo me decía. Y al ver el juego quise echar todo a perder. Con él, toma tus cosas y empieza un nuevo destino. Que yo no quiero un mal ejemplo pa' mis hijos. Me dolió tanto y sentí ganas de llorar. La vi partir con aquel hombre que se convirtió en mi hermano. Con mi rival miré tomarse de la mano. No había remedio, ya me tocaba aguantar. Así es la vida, pues fue muy poco lo que les duró la dicha. Se terminó la aventura y se hizo justicia. Ahí fracasó el nuevo amor de mi mujer. Y regresó, tal vez con el fin de que yo la perdonara. Sentí vergüenza, más bien agaché la cara. Todo arruinaste, ya no te puedo querer. Lo presentí, yo le seguía los pasos día tras día, para creer lo que un amigo me decía. Y al ver el juego quise echar todo a perder. Así es la vida, pues fue muy poco lo que les duró la dicha. Se terminó la aventura y se hizo justicia. Ahí fracasó el nuevo amor de mi mujer.